noche que se moló, aterrizando en la cama, aunque no hubiera colchón. Supo volar sin redes, la sombra lo cobijó, hablando con las paredes, bailando con un dragón. Viendo pasar a la luna se le perdió y apareció en su bolsillo bailando con un dragón. El viento lo acompañaba cambiando su dirección, la luna se lo chivaba asomada a su balcón. Las leyes que le importaban no estaban en papel y estaban siempre ocupadas con el dragón aquel. Y aquí termino esta historia que habla de un trovador que cantándole a la luna